me ha escupido, pero lo esquivé. Cocino platos de amor en papel, a lo Laura Esquivel. Escribe sobre cualquier pared que quieres, así eres simple. Yo miraré a tus ojos mientras pienso en tu inglés. Dime, imaginaste ya tus apellidos junto a los de ya. Este amor es cosa de dos y de dedos que sin temor se enfrentan. Me delata una mancha en los Bradleys que parece de nata. Me encanta hacerte temblar hasta dormir y mañana resaca. Seré capaz de recorrer cada recodo dentro en ti hasta el codo. Si cabe, sabré qué es lo que vale, sobresale, sobre todo sabes tanto. Seré de los que andan de putas para gastar pasta, como si gustas de tener parienta y gozas de tarifa plana. Escucha, va a ser difícil superar este placer. Putas ailas, pero no con tanto arte ni con tanta labia. Esta historia es seria, lencería fina, esboza una sonrisa. Ay, no se toca, a la mierda, lo haré por un día. Quien me repudia, de tener la guarda, casi se pudría. Si se ensucia, da igual, seguro que ella sí, sin vacilar, la limpia, no es el guarra. Es que guardar pudor en ocasiones es cagarla, y esta es la ocasión perfecta, ya está regalada, me encanta. Follar es agradable, pienso, frente a la copa. Marrón o amarillo el líquido, ron con cola. Ambiente nocivo, atmósfera cargada de humo azul, es donde olvido. Procuro olvidar lo que tuve y he perdido, y quiero recuperar cada sábado un escondite húmedo y un abrazo. En este éxodo de besos y arrumacos propongo piel y tacto. Duraré lo que un borracho y siempre suelo dar el máximo. El amo, te llamo otro día si lo de hoy es un fiasco. Mis amigos saben que hago pocos ascos. Vamos, que estoy fácil como la puta tabla del uno. Pienso en Bukowski, fumo. En este antro le entraré a la que me deje entrar dentro de su cuerpo y punto. Solo sibaritas o puritanos se reprimen. Yo soy un cerdo. A mí me gusta escucharlas cuando gimen. Proyecto Mayhem y el amor. Eterna historia. Un saludo a mis exnovias. Me aprovecho si me quieren por mis versos. Me interesa solo eso. Sexo alemán con mis fans. Tengo como techo el cielo, el primer beso a cada guarda. De que sea una dama y la más da la saciedad. Busco amarla para amarla en cada hembra. La veo cuando tiemblan, puedo inventar una enfermedad. Cuando todo ha terminado y un lavabo para el cuerpo, pero por huevos conservo dentro suciedad. Sueña entre sábanas rojas mojadas de amor a tientas. Cenicienta, se desnudo en princesa. Puedo llenar tres cintas con cuentos sobre este cerdo. Etílico besos al cuello, el suelo sirve de lecho. Y no hay techo que me retenga, que contenga el amor que aprisiono entre mis dos piernas. Sin dudar saltó al vacío, mi mano encontró tu cabeza. Me vacié, me deshice en piezas. Limpiaste mi alma pasando tu lengua. Si esto no es cariño, que va. Que Dios sí lo vea, gargantas deseosas de gritar, piernas abiertas. Morir y nacer por cada cadera. Sin ropa no hay mentira que quede cubierta. No hay mejor droga que el roce. Terapia más efectiva no se conoce. No existe mayor delito que no disfrutar del tanto exquisito que muchas sucias ofrecen sin pleitos. Explico un amor a la carne, melodías tántricas. Su playa un aire húmedo, respiro humo profundo. Pienso vivir en tu valle y me rindo al placer. Sudé como un canalla y ella igual. Sonaba más que decía, más que palabras. Si esto jamás acabara, te lo juro de verdad, sin vacilar, que en años podría estar sin aire. Sí, sin comida y sin agua. Si la minga mengua, con que me toque se arregla. Solo un roce consigue que goce. Entonces veo las estrellas y estalla. Esta vía láctea se llena y estalla. Me llené de astillas al intentar en madera tallarla ya. Pude encumbrar tu monte de Venus. Costó tanto y está tan alto que llegué sin oxígeno. Desfallecido mi cuerpo, eché los frenos. Me di al fenómeno del sexo por entero, joder. No dejes a nadie pasar. Sí, le dije al portero. Un agujero en la pared te deja verme. Si hubieras de ponerle un color a este track, sí, te lo juro, sería verde. Estén si arde. Cuando aviva en la caldera unas caderas que al moverse parten, convirtiendo en espiral lo que fue una línea recta. Me aprovecho si me quiere por mis versos. Me interesa solo eso. Sexo alemán con mis fans. Tengo como techo el cielo, el primer beso a cada guarda. De que sea una dama y la más da la saciedad. Busco amarla para amarla en cada hembra. La veo cuando tiemblan, puedo inventar una enfermedad. Cuando todo ha terminado y un lavabo para el cuerpo. Pero por huevos conservo dentro suciedad.